Hola amigos. Estáis escuchando Radio Cas de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico. En el que damos caramelos. No, doctrina rockera y doctrina existencial. También damos algo de psicología. Este será el viaje 207, casi nada. El Tren de la Vida lo puedes escuchar los martes a las 6 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana, y si entras en internet, en Google, en Radio Crash, El Tren de la Vida, y allí tendrás este programa y todos los anteriores. Hoy tenemos un viaje un poco especial. Solo tenemos chicas o mujeres, como preferáis. ¿Qué preferís, chicas o mujeres? O las dos cosas. Incluso la primera que toca la guitarra es nada menos que Ellen Foley, una guitarrista. Bueno, nos vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Giuseppe, venga, pita la salida. Como últimamente, con ruptura de botella en la locomotora. Como no las paga él, italiano tenía que ser. Bueno, ya estamos en plena marcha y me queda deciros cuál es el kit, cuál es el equipo que hace posible este viaje. Como habéis podido oír, tenemos a Giuseppe al mando de la locomotora, tenemos a Wilson, que llena el tren con gente interesante, y como no, tenemos a los invitados de lujo, el escritor argentino Alfredo Massa, el aventurero yankee y afortunadamente muy rico Johnny Clever. Y como no, la reina de todas las reinas en el último vagón, que es la cantina, está Dayan, la reina de nuestros corazones. Y haciendo como que dirige todo esto, está un servidor de ustedes, Pablo Fernández. Bueno, nos vamos al primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. Creo que todas son chicas. Vamos a comprobarlo. Vaya, vaya, vaya. Tenemos aquí a un trío de chicas llamado The Rochers, las rocas. Pues no las veo yo tan duras como unas rocas, ¿eh? No sé, luego las preguntaremos por qué se llaman las rocas. Bien, New Jersey de Nueva York. Este es un tema clásico, no es de ellas, es un tema de pop americano bastante conocido y que se titula Come Softly to Me, ven suavemente conmigo. Si nos lo dicen así, iremos muy suavemente. Bueno, pues hemos tenido una introducción bastante interesante a cargo de un trío llamado The Rochers, las rocas. La verdad es que no es que sean duras, es que son hermanas y se apellidan así. Entonces son Maggie Roche, Terre Roche y Susie Roche. Pues muy bien, y cantan así y tienen pinta, que las tenemos aquí, como casi un poco monjil, ¿no? De buenas chicas estas. Vamos, el orgullo de la familia. Encima triunfan, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a... buenas tardes, buenos días, buenas noches, señor Alfredo Massa, ¿qué tal está usted? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Y el señor Johnny Clever, que afortunadamente ha vuelto de Nueva York para montar otra vez en nuestro tren o en su tren, porque él dice que es suyo. Bueno, venga, el señor Johnny Clever, ¿qué tal está usted? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, veo que ustedes están pacificados con esta cancioncita casi colegial de las Rochers, ¿no? Realmente me estaba entrando el sueño de tarde, pero es una canción muy, muy tranquila, es el título me encanta, ¿no? Ven suavemente conmigo. Llama a la tranquilidad. Llama a... Pues son de Nueva York, de New Jersey. Son de New Jersey, no de New York. Ah, claro, New Jersey, que es un barrio de las afueras de Nueva York. New Jersey, ¿no? Es ¿cómo se dice? Claro, no es la manzana, ¿no? No, es como, como decir aquí es basura. Pobrecillas. Menos mal que igual no nos entienden, que si no... Está todo lo peligroso y lo malo es de New Jersey. Bueno, señor Alfredo Massa, ¿qué le parece a usted que mira, precisamente es que estamos preparando un programa dedicado a un viaje dedicado a contar nuestras aventuras en Nueva York, que ya ocurrieron, pero como son muchas y diversas, pues nos hemos adelantado metiendo un viaje con todo chicas, ya que en el anterior viaje dedicado a Roma 1, Roma 2, casi todos eran chicos, romanos, todos ellos suyos, como del imperio, pues vamos a hacer un viaje con todo chicas. Hombre, hay que decir que hay también chicos, porque generalmente en los grupos tocan chicos, aunque canten chicas. Es muy difícil que haya guitarristas chicas y cosas así, ¿no? Generalmente son las cantantes. Pero hoy sí que hemos traído incluso guitarristas y poderosas. La primera que ha tocado Ellen Foley, pero luego tenemos algunas más bravas todavía. Bueno, señor Alfredo Massa, ¿usted está contento con todo, chicas? No, papá, verá. A ver, digo, estando en el mes en el que estamos, yo prefería a todos hombres, ¿no? Pero... No, estoy contento. Bueno, igual no entendieron la broma que yo quise hacer. Es que este es el mes del orgullo. Ah. Entonces por eso venía la broma así un poco encaminada a ello, ¿no? Pero estoy muy contento, ¿no? Porque no hay que hacer discriminación. Hay un mes, mujeres. No es un día, es un mes entero del orgullo gay y todo. Ahora, por lo visto, le debieron de coger el mes por el año pasado que estaban en cuarentena, más este, digo yo, que sería eso. Entonces, en un par de años será el año entero, ¿no? Sí, nos quedarán festividades puras como, no sé, el ir a rezarle la salve a la Virgen en Semana Santa. O bien las navidades, que Madrid ya se las ha cargado, sí. Metiendo a las reinas magas. Bueno, ¿ah, sí? Sí, en Madrid tres o cuatro años me puso una reina maga. Bueno, pero esa no ha sido nuestra intención. Nuestra intención al traer chicas al tren para equilibrar, porque en los últimos viajes había demasiado, estaba Zuquero... Ponte en Pompa, ¿se acuerda usted? Usted se lo pasó muy bien, ¿eh? Aquel tema de Ponte en Pompa de Zuquero. Oye, aquello es difícil de superar, ¿eh? Yo creo que no se supera ese. Yo creo que queda ya en la posteridad del programa. Sí, de viaje. Está lindo que haya mujeres, porque... Un día vamos a poner a hacer un viaje de recordatorio nada más de las cantinas que hemos tenido, ¿eh? Sí. Lindo, todo, bueno, algunas cosas increíbles, ¿eh? Pero no tiene que ser lo del Zuquero, Ponte en Pompa y Zuquero lo dejamos para el último, sí, igualmente. Sí, es difícil de superar eso. Sí. Bueno, a ver, las tres hermanas. Tenemos, por cierto, perdona. Que te lo iba ¿usted a decir? ¿Sabe algo de las tres hermanas? Yo no, muy poco. El que debe saber más es este, porque creo que son americanas, ¿no? Sí, son de New Jersey. Pero hay un grupo íntegro. Oiga, pero eso de jersey que se escribe así, ¿tiene algo que ver con el jersey nuestro? ¿No lo sabe usted? Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no sé. Me refiero que yo creo que no lo sé. Yo creo que igual sí, que un jersey... viene igual de allí, ¿no? De la lana, de allí y tal. Porque aquí, bueno, no tengo ni idea. Y ¿para qué nos vamos a meter en un charco donde ninguno de los tres sabemos nada, ¿no? A ver, está bien saberlo como cultura, ¿no? ¿De dónde vienen los pantalones, no? Eso es más difícil todavía. Sí, de Levi's Strauss, ¿no? sí. Y le decís, no, mira, ¿sabes que la palabra jersey viene de Nueva Jersey, allá en los Estados Unidos? Ah, sí, qué bien, qué lindo, ¿y por qué? No, mira, es que las ovejas me importa un culo, la verdad. Arrancate por otro sitio, es que no... La información es buena, lo que pasa es que falta la gente con interés de aprender. Esas son las diferencias. Bueno, estamos aquí para enseñar, Me iba a otro sitio... Sí. Hay un grupo que es íntegro de mujeres, que me acordé, porque encima ese grupo es español completamente. Mira. Se llama Dover. Ah, sí, muy buenas. Son de Barcelona, me parece, las tipas. A mí me suena a Aragón, ¿eh? O por ahí. Bueno, yo sé que son españoles. A ver, viste, yo soy argentino. Ya, usted bastante sabe de la Pampa. De Barcelona a Aragón para mí sigue siendo la misma historia. Es una rayita, claro, que la une, ¿no? Eso, además, ¿no? Claro, eso es como casi distinguir entre Carro Quemado y Buenos Aires. Es la misma cosa, ¿no? Por el estilo. Nada más que una tiene una calle de 20 kilómetros y los 20 kilómetros cuadrados lo que hace el pueblo. Sí, los 20 kilómetros cuadrados que tiene Carro Quemado, ¿no? Claro. No se puede comparar. Bueno, creo que vamos a hacer. Vamos a pedir a nuestras amigas que nos ha gustado mucho esta canción. Bueno, tenemos que decir que ellas se hicieron famosas porque estuvieron acompañando nada menos que a Paul Simon, el cantante de Simon & Garfunkel, en su carrera en solitario, muy bueno, por cierto, Paul Simon, buenísimo, y algunos conciertos, bastantes conciertos, llevaba este trío de chicas acompañándole, y esto fue un pelotazo para ellas, porque si a él va miles y miles de gente a verle, pues de paso vieron a las rocas estas, ¿no? Y la canción que más me gusta de ellas, oye, Wilson, dile por favor que nos toquen esa canción que se titula Adobe, es decir, una paloma. Es que son palomares, es que son tan buenas chicas. Yo no sé si han salido del convento o qué. Bueno, pero esta canción es preciosa y cantan. Bueno, porque la otra era una canción popular, no era de ellas, pero esta sí, y no tiene desperdicio. Venga, es a cantar la paloma, pero en inglés, Adobe. Pero qué voz tiene esta chica. If looks could kill, and that was bad. The glass of the window pane, and the way she flew. Over the grass, glistening in the rain. And on out of view. Over the buildings, stone row cages, where people live. Point of view. Yo no sé ni qué decir de esa voz, bueno, y de esas tres voces. Esto de la paloma, ¿por qué será esto de la paloma de la paz? Y bueno, ¿a quién se le ocurriría esto de que la paz tiene una representación palomar? Yo creo que todo esto viene de la, de la Biblia, la Iglesia. ¿Ah, sí? Para mí, yo creo que eso viene por ese apartado. Y bueno, es verdad que es así que en el arca de Noé soltó una paloma, para ver blanca, si a ver si volvía y había dejado de llover o algo. Sí, luego también la paloma blanca fue la que embarazó a María. Así, esto es un espíritu en forma de paloma. La que embarazó a María, hostia, sí, el primer caso de zoofilia escrito. Eso es muy difícil, ¿eh? Yo, mire, pues le voy a decir una cosa. Cuando estuve en Jerusalén, pretendieron enseñarme la tumba de María, la madre de Jesucristo. Oh. Sí, dice, a la tumba. Y yo, y los de mi excursión, pues querían ir. Ah, sí, ah, qué interesante, y ninguno caía. Hasta que yo, que he sido monaguillo, dije, ¿pero cómo? ¿Cómo va a haber la tumba de la Virgen María? Virgen María ascendió a los cielos, el día de la Asunción. Pero, bueno, ¿qué tumba te van a enseñar? Ah, es que sois unos falsos creyentes. ¿Esto qué es? ¿Eh? Oiga, oh, yeah. La Ascensión. El día de la Ascensión se celebra que la madre de Jesucristo fue ascendida. Yes. Asunción quiere decir que como que la subieron, ¿no? Jesús yes. Subió, ascendió, pero la madre fue ascendida. No tenía menos fuerza ya la viejita, estaba ya... Estaba un poco machucha. Bueno, o sea, que yo no fui a ver a esto para que mis creencias no titubearan, ¿eh? O sea, esto así y ya está. O sea, que bueno, entonces usted cree que esto viene del arca de Noé y todo eso. Yo creo que sí. Puede venir de donde quiera, pero al final la paloma blanca... representa muy bien lo que es el símbolo de la paz. Yo recuerdo pues cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial allí en Stalingrado, los alemanes y los rusos, si pasa una paloma la matan inmediatamente para comérsela con el hambre que pasaban, ¿no? Yes. Pero yo recuerdo de cuando era un niño que ponían noticias de aquí, de España, y bueno, por cierta organización muy criminal, soltaban palomas, les pintaban a los niños manos o palomas, dibujos, y era como un símbolo de paz, y quedó como... Yo creo que ese es un símbolo muy bonito. Es una palomita blanca, inocente. Sí. Para mí es muy lindo. Bueno, yo vi en un reportaje, vi pintar una paloma a Picasso, ya cuando era viejito. Es increíble. O sea, el reportaje representaba lo siguiente, ¿no? Estaban hablando con Picasso y dijo, bueno, voy a pintar una paloma, ¿no? Y él pintó muchas palomas. Y entonces lo que se ve es lo siguiente: hay una pared en blanco, va el tío que estaba en calzoncillos, como los niños así, con calzoncillos blancos. Pues él tenía igual 90 años. Y entonces busca una escalera, se monta en la escalera con un cubo de cal o un cubo de pintura, no sé qué llevaba, blanca. Y nada, pone la brocha y puede usted creer que con dos brochazos pintó una paloma, pero una paloma preciosa. O sea, hizo así, la parte de arriba, luego hizo como la de abajo, no sé cómo, dos brochazos y seguro que esa paloma y esa pared, si alguien la tiene, vale 20 millones de dólares, ¿no? Pero yo quiero saber, Porque yo no entiendo mucho. ¿Este señor la paloma la pintó bien o le puso un ojo en la pierna? No. Era una paloma, es una paloma. Tú veías una paloma, ¿no? Entonces, sí, o sea, no era la época que hacía ese cubista, no era la época cubista. Él tuvo bastantes épocas. La época azul, la época cubista, la época... Y bueno, él siempre era el número uno. Y, mire, le voy a decir una cosa. En el año 20 del siglo pasado, había en Francia, que eran el colmo de la cultura y todo eso. ¡Wow! Bueno, aquello era tremendo, ¿no? París, todo eso. Allí vivía Picasso. Entonces, montaron un concurso de para pintores conocidos y tal, y llevaban ya varios años con el concurso. Entonces, antes de los pintores americanos, ingleses y demás, alemanes, antes de presentar la pintura, preguntaban al organizador: ¿se presenta Picasso? sí, no, y tal. Ah, pues entonces lo presento. Porque si se presentaba Picasso, se acabó. Ganaba Picasso. Siempre estaba por encima de los demás. Porque siempre presentaba algo nuevo. Para cuando los otros iban, él ya había vuelto. O sea, un genio increíble, ¿no? Bueno, un tipo de Málaga, muy golfo. Porque Picasso ligó con todas las chicas de Francia, por lo menos. y algunas del extranjero. Y se hizo famoso, entre otras cosas, por eso, ¿no? Tengo anécdotas cercanas a lo sexual, pero no me atrevo a contarlas. Pero Picasso era tremendo, ¿eh? O sea, que aquellas personas que estén en Francia y sepan castellano, sí, podemos decir que son parientes de Picasso. Bueno, más o menos. Oye, pues muchas sí, ¿eh? Muchas, yeah, sí, porque la verdad es que el hombre era... Era tremendo. Bueno, y además, oye, tuvo la suerte de ser famoso en vida, ¿no? Y rico en vida, no como Van Gogh y estos, ¿no? Que se murieron pobres, ¿no? Pero Picasso no. Picasso iba a un restaurante y firmaba la servilleta en vez de pagar. Y ya está. Y el dueño, loco, de contento, todavía tendrá la servilleta en su casa, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, cosas así. Yo no sé cómo hemos acabado con Picasso. Bueno, vamos a ver. Estaremos perdiendo la verdad. Mira, perdiendo la verdad es como se titula la siguiente canción de Rogers. Perdiendo la verdad. Lost in Truth. Bueno, esta canción ya estaba en un disco suyo, que fue producido por Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson, es decir, uno de los grandes del rock inglés, que andaba por allí un poco despistado, y se conoce que le produjo el disco de estas chicas. Bueno, pues entre esas canciones está Lost in Truth, Perdiendo la verdad. Nosotros todavía no la hemos perdido, pero de aquí a que finalice el viaje, si seguimos con Picasso y cosas así, seguro que perdemos el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Es así? Ah, yes, yes. Venga, Lost in Truth de Rogers. Hey! yo no sé si habrán perdido la verdad, pero han encontrado la belleza sonora, ¿eh? Por favor, es que son tremendas, ¿eh? Qué guitarra ha metido Robert Fripp, tan buena. Es que no, esto es nivel, señores. ¿Quién diría que este es un viaje de un tren lleno de rock? Hoy estamos aquí, no sé, angelicales por lo menos, Alfredo Massa, hoy usted escribe un artículo de su último libro titulando Entre la verdad y la posverdad, aquello Entre el estar y el malestar. Que es su tercer libro, Entre el estar y malestar. Entre el estar y el malestar, ¿viste? Y me encuentro acá. Sí. Entre el estar y el malestar, y me encuentro acá escuchando a estas tres tipas divinas. Divinas. La verdad divinas. Que son... Mira, le voy a decir una cosa. Esto ya... Resulta que la próxima canción que tenemos, y ya la última, para la dejamos descansar y que vayan... a rezar a la cantina antes de que... Después del vagón de psicología ya vamos a tener aquí otro tipo de movimiento. Va a haber también mujeres, pero más malas. De las malas. Bueno, en fin. Entonces, ¿puede creer que la siguiente canción se titula Todo el mundo es Dios? Papá. Wow. Hola, hola. Esto es panteísmo. ¿Cómo se llama la creencia esta de que Dios es como la totalidad de todo? Y bueno, oye, vaya doble cosa, la totalidad de todo, ¿no? Esto no puede ser de otra cosa, no puede ser la totalidad de poco, sino la totalidad siempre de todo. A mí me enseñaron que la totalidad era una, que era el total. Lo complementario. A mí lo que me enseñaron es que cuando vos coges y tenés algo que es la totalidad, se entiende que es la totalidad. No, ponete un ejemplo, ¿no? Vos estás y te querés coger un apartamento, ¿no? Y decís, bueno, mira, acá está la cocina, el baño, tenés tres recámaras, esta es la totalidad menos la cocina y el baño. No, ¿cómo? No, papá, no, la concha de tu hermana, la totalidad es entero. Entonces vos a mí no me estás alquilando un apartamento o vendiendo, me estás vendiendo una parte de ello. Una parte. No la totalidad. No, es la totalidad menos el baño y la cocina. El pasillo también, porque si es el pasillo también te puteo, cabrón, no te dejo entrar. Entonces, por eso digo, la totalidad de todo es el universo total. Es la totalidad, o sea, la totalidad es una. Subir para arriba y bajar para abajo, eso es lo mismo. Sí, es que hay una creencia, creo que se llama el panteísmo o algo así. Y que, vamos, todos nosotros éramos parte de Dios. Es una explicación que me gusta mucho. Pero yo, hay veces que, sobre todo en la belleza femenina, yo ahí sí que veo yo un trozo de Dios. Pero solo uno, papá. No, un trozo de Dios. Lo que pasa que algunas tienen un trozo mucho más mayor que otro. Es decir, vamos a ver. Hay una vecina mía que es maja y tal. Tiene bastante de Dios, ¿no? Pero claro, si luego ves a Beyoncé o algo así, es que tiene más todavía, ¿no? Y eso, por muy morena que esté, tiene mucho Dios, Yo no sé si Dios era blanco, negro o mestizo, pero, por ejemplo, Beyoncé tiene mucho Dios, ¿o no? Yo de momento no vi el Dios a ninguna de ellas. ¿Usted ve el demonio? No, es que no le vi el Dios a ninguna de esas dos. Le puedo hacer imaginación, claro, del Dios que tiene. Claro, puesto, no, oiga, no. Pues usted, bueno... habrá que decir a Johnny Clever, igual sí que la conoce, haber estado en alguna invitación de allí y tal. Sí, cuidado. Y seguro, pero yo no sé si todo esto Johnny Clever es todo esto de Dios, la totalidad. Oye, hoy estamos yo, vamos a acabar mal, yo estoy convencido, ¿no? Que si tal Johnny Clever, a ver, échenos un... Hola. Usted dice, viene de Nueva York para oír estas zangadas. No, es un tema muy interesante. Usted lo arregla. Esto lo aprendí yo. Este tema me lo tuve que estudiar por los calificativos. Las mujeres no tienen un trocito de Dios. Hay una cosa en la que los hombres nos confundimos siempre. Ellas son Dios. ¿Ah, sí? Yes. Pero bueno, pero para muchos hay... el Dios y el demonio es como la misma moneda, ¿no? Se da la vuelta, yes, y con el tiempo, giran, yes, ¿no? ¿Es así o no? Yeah, it's igual es de Nueva York, ¿no? No lo sé. No, yes. son todas las mujeres iguales. No hay patrón para unas y otras. Ah. Todas. Pero... ellas son todas Dios, son dulzura, son belleza, son todas estas cosas tan bonitas. Pero Dios... Hoy en la cantina de Dayan le va a dar doble vaso, ¿no? No, yo lo advierto ahora mismo. Yo creo que a mí me echan hoy de aquí. No, que usted sí se enfada y corta las tarjetas black que tenemos. No. El tren nos lo regalo. Pero creo que la misma mujer que es a Dios, es Dios porque es la que lo gobierna, que es la que nos gobierna a todos los hombres, también es el demonio, porque a su vez nos gobierna y nos hace la vida imposible. Yo no he visto una mujer que sea un dios siempre. Ellas es todo está muy bien mientras las cosas funcionen mientras como no yo le digo. Llevas, mientras no... No le lleves la contraria, yeah, quiere decir usted. Eso, exactamente. Ella funciona muy bien de esa manera. Usted sabe que hay, aquí en España hay un dicho que cuando una chica se echa novio, más o menos su mentalidad es la siguiente. Dice, busco el chico perfecto para cambiarlo. Le ha gustado, ¿eh? Le ha gustado. Busco el chico perfecto para cambiarlo. O para hacerlo a mi forma, ¿no? ¿Qué le parece? Está loca. ¿No? No, está loca porque ¿por qué tienes que cambiar a ese hombre? ¿A ti te gusta ese hombre? Sí, ¿por qué le vas a cambiar? Pues le tiene que cambiar. Déjale estar, si es el hombre con el que te enamoraste, déjale vivir, déjale ser él. Y si tú, no, pero, como persona maduras, sí. Y ya no es eso lo que buscas, es que cámbialo. La pasta dental. Si hay algunos hombres incluso ponen el tapón, pero luego lo posan del tapón, entonces se queda muy muy flexible hacia un lado o otro. Entonces cuando llega ella, en cuanto coge el cepillo, la pasta dental al suelo, ¿no? Y entonces no le pega un grito y dice, pero qué te he dicho 200 veces que la pasta del tal la metas aquí en el vaso y tal. Pero, oye, no hay manera que el chaval va al día siguiente la pasta dental de pie. Allí, en el cristal aquel que tiene, de pie. Pero claro, usted se acuerda cómo son es un circulito, pero no es muy ancho. Entonces, yes. Usted pruébelo, lo posa y se queda. Pero si se mueve un poco, cae. Yeah. Entonces, parece un ejercicio de espalda para ella, ¿no? Ella va... Y toma, y el grito asegurado, ¿no? Rodrigo, dígame, señora, Rodrigo Díaz de Viva, presente. ¿Usted sabe, Johnny Clever, de Nueva York, ¿sabe quién es Rodrigo Díaz de Viva? Es que hay un problema, porque me han explicado dos versiones. Tengo la versión de que es el Cid campeador, sí. Que expulsó a los moros de España, y tengo una versión que es el que siguió con la reconquista de España. Ajá. Porque a mí me lo explicaron dos personas, y si me muevo un poco en otra zona de España, seguro hay otra. Me explicaron que había otro que se llama Pelayo, que fue el que empezó realmente una reconquista. Ajá. Y fue lo que es el Asturias. Sí. Ajá. Pero Asturias León, algo así. Sí, no, era de aquí, de Asturias, de donde salimos en el tren. O sea, el tren que va de un pueblo de Asturias a un pueblo de Vizcaya, pasando por varios pueblos de Santander, es una vía muerta. Yo estoy contando para que la gente sepa, porque piensa que está, pero el tren existe de verdad. Hemos conseguido los permisos de una vía muerta de un pueblo de Asturias y que llega hasta un pueblo de Vizcaya, y entonces el camino es precioso porque va en la izquierda tienes el mar y en la derecha tienes montañas, y es lo que vemos cuando vamos en el tren, siempre que no sea de noche, o que aunque sea de día hayamos pasado por la cantina, entonces tampoco vemos nada. Porque, oiga, una cantina donde hay de todo y no se paga, ¿qué tal es? Eso es glorioso, ¿eh? Y encima la camarera, es mi mundo, ¿no? O sea, bueno, es que esto... No, tenemos un bonito tren, tenemos unas muchas facilidades, tenemos de todo. No, vamos a poner un orco. Bueno, pero usted es que presume mucho en Nueva York con sus amigos, ¿no? Porque sus amigos dicen, yes. Tengo un yate nuevo, ¿qué tal? Joder, pues el mío también, no sé cuántos metros tiene. Pues me he echado yo una avioneta que no sé qué. Y usted siempre dice, a que vosotros no tenéis un tren de vapor como los que Dios mandó hacer, ¿eh? Y se quedan de piedra. Entonces le saca allí en el iPhone 25 que tiene, ¿no? No el 13 que va a salir, no. Yo creo que Johnny Kramer tiene... Usted debe tener el iPhone 25, está por inventar, ¿no? Está por inventar. Entonces, les enseña, en el iPhone 25, les enseña fotos del tren, pero que el tren sale y todo un poco, ¿eh? Yo tengo el 14. Sí. El iPhone 14. Ya. Lo decía en broma, pero que tiene el 14 pero seguro. El 14 está a punto de salir. Sí, y tengo, pero usted un lo tiene ya, ¿no? Sí. Es un prototipo por probarla. Es muy bueno, interesante. Bueno, bien, ya nos hemos contado cómo, por dónde va nuestro tren. Bien, una cosa. Venga, ya la última para despedirnos de The Rochers, que nos va a cantar Todo el mundo es Dios. Pero resulta que ahora que miro la chuleta que me ha pasado Wilson con las canciones que iban a cantar, y no es Dios, es Todo el mundo is good. Es decir, todo el mundo es bueno. Ah, okay. O sea, hemos rebajado bastante, ¿no? O sea, yes. De ser dioses a ser buenos. ¿Qué le parece a usted? Uf. Equivócate otra vez y te coma la iglesia. Sí. Yo creo que es más realista, yes. Somos buenos, pero ser dioses no, Depende. Por lo menos los tíos no, las chicas, oye. No, pero ahora hablándolo seriamente, depende. Porque tres ejemplos fáciles. Un padre para un hijo, un médico para su enfermo, o un hombre mujer para su pareja. Cualquiera de esos tres casos, esa persona puede ser un dios. Ya, bueno. Sí. Eso es psicología. No, panteísmo puro. Bueno, oye, no, vamos a ver. Es mejor. Tito. Queridas Maggie, Susi... Y Terre, por favor, cantarnos esa de Todo el mundo es Dios, todo el mundo es bueno, lo que queráis, venga. Ya, a ver cómo va eso. Oye, espera un momento. Espera un momento. Empezar otra vez. Sí, porque eso cuando ha dicho everyone is good, yo es... pero con una voz perfecta, una voz... Es la voz del cielo, esta chica. No, yo lo voy a decir para que no nos estén viendo. Quedamos los tres con una cara de mamerso que no nos la quita nadie. Pero bueno, esto es... Oye, empezar otra vez, todo el mundo es Dios o todo el mundo es bueno, porque yo no he oído voz más bonita jamás. Venga, cuando queráis. Sí, papá, ¿viste? Misery. like the flowers in the garden and the animals in the wood, each one with a purpose and each one is todo el mundo es bueno, o puede ser bueno, escuchando a estas chicas, qué cosa más bonita, en fin, que nos tenemos que despedir de ellas, mira que nos da, ya podéis ir hacia la cantina a que os dé, no, sois tan buenas que no sé qué os va a dar de allá, en un vaso de leche, un zumo de naranja, algo así. Dejar los rones y los whisky y eso para lo que viene después. Pero tenéis una pinta de tan buenas chicas, pero la verdad es que, mira, la imagen con esas faldas que lleváis, tan hechitas, nada, estas no van ni de tacones ni de nada, van casi de iglesia. Pero bueno, da gusto verlas. O sea, son las hermanas perfectas para tenerlas, que siempre te van a querer, siempre te van a ayudar, siempre. Pero de Rochers hemos quedado enamorados totalmente de ellas, pero nos tenemos que ir. Del bien que hemos recibido de las voces y de las canciones de Rochers, nos vamos al mal. Vamos para el vagón de psicología, que tenemos un tema hoy. Ay, madre, vamos para allá a ver qué pasa. Bien, el pianista, como siempre, nos recibe y bien, nos mete en este ambiente. Bien, hoy tampoco vamos a seguir con la terapia de parejas, porque ha habido un buen seguidor que nos ha comentado que si podíamos dar alguna explicación o que comentáramos este caso tan terrible que ha pasado en las Islas Canarias en las últimas semanas, que parece ser que un padre, no sé, desapareció con sus niñas, luego las niñas una o las dos, creo que una sola ha aparecido muerta, bueno, ahogada a un kilómetro de en el fondo del mar, bueno, algo terrible. Y bueno, vamos a comentar yo este caso tan especial, tan terrible. Yo le voy a preguntar a mis colaboradores, a ver, ¿quién empieza? Tal vez Alfredo Massa. ¿Usted, Alfredo Massa, qué puede decir? ¿qué siente? ¿Qué explicación da que un padre haga esto a dos niñas de estas de 5 años, 3 años, no sé? Diga. Oh. Este, va a ser difícil, ¿no? Porque siempre nos estamos echando a risa y ahora de repente esta... Y encima no puedes decir palabra malsonante porque lo que se merece fuerte. Pero si me lo permitís, le voy a decir una. Sí. Porque este ser, él, cuidado, él, no su papá ni su mamá, él es un hijo de puta con todas las letras. Ya sí, está bueno, muerto, ya está muerto, se tenía que haber tirado él el primero, el cabrón, y haber dejado las nenas. Pero yo creo que también tiene... Bueno, que, él no, no ha aparecido, ¿eh? Se supone que está muerto, que igual que la chica, la niña pequeña. Creo que ha aparecido a la niña grande, ¿no? Yo sí. que no le vi muy bien porque andaba con otro trabajo. Sí. Y este, pero sé que apareció una sí, niña, bueno, una de las dos niñas, sí. Y no sé si la otra al final, bueno, no sé. No, creo que solo ha aparecido una... Y yo creo que si aparece una es que se cargaba las dos y posiblemente luego él también se tiraría al agua o tal. Vamos a decir lo complicado de este tipo de historias de la gente que se mete en el mar, se ahoga o tal, y son las consecuencias que trae esto. Y esto a la gente le duele mucho, ¿no? Porque en el mar... Que la gente, no quiero que se piense que los pececitos se están comiendo agua todo el día. Blu, blu, blu. No, el pececito se te puede comer, una persona. Sí. No aparece en la vida. Son cosas que suceden, por desgracia, son cosas. Pero lo de este tipo, este y otros tantos, yo no sé, en España, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Le dieron algo? También hubo otro, es que le estaba viendo antes de venir para acá. Otro hace años, un tal Bretón que los quemó vivos. Wow, vivos, esperemos que no. Pero que les quemó, vivo, sí. Les había drogado y estaba así, y los quemó. Madre mía. Luego otros que habían adoptado una nena también y la mataron. Yo no lo entiendo. ¿A ustedes en España qué es lo que les sucede? Eso es porque no van a los toros. Son por los toros. No, si por los toros no te preocupes. Bueno, no quiero hacer el chiste de esto, pero verdaderamente es un caso muy duro, muy duro. Y es que bueno, yo creo que es una cuestión de venganza, claramente, de venganza. No tiene un algo psicológico detrás. Bueno, vamos a ver. De decir, no, mira, el pibe hizo lo que hizo, pero estaba loco. Vamos a ver, la aportación. Para empezar a entender un poco de cómo somos las personas y cómo podemos llegar a esto, pues bueno, hay que considerar que lo que son las emociones, ¿no? Las emociones son reacciones psicofísicas que tenemos ante un hecho o una situación, ¿eh? Entonces, las emociones básicas, las cuatro que tenemos, nosotros y los tigres, los leones, los gatos, todos, son miedo, rabia, tristeza y alegría. Repito, todos sentimos miedo, rabia, tristeza y alegría. Y tenemos esta capacidad de sentirlas pues desde bien pequeñitos. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que según van creciendo, vamos creciendo y acumulando experiencias, los humanos las vamos incrementando. Reducimos el miedo porque vamos cogiendo seguridad, vamos civilizando la rabia, la tristeza, pues lo ideal es que aparezca con lógica, hombre, si se muere tu mamá, pues te pones triste, no te vas a echar a reír, ¿no? Y al revés, y la alegría, pues si te pasa algo que te transmite mucha alegría, pues lo ideal es sentirla. ¿Qué pasa? Que cuando una persona está equilibrada, pues perfecto, se va adecuando esas emociones a las situaciones que va viviendo en la vida. Y las personas desequilibradas, pues pueden tener exceso de rabia, o se ríe en un entierro, o es excesivamente miedoso. Es decir, no hay un equilibrio que haya una respuesta adecuada de las emociones a la situación. Bueno, ¿qué pasa con este tipo? Pues este tipo posiblemente tendría una rabia excesiva. Y yo estoy seguro que este, con su mujer, no ha sido la primera vez que ha tenido situaciones de rabia y desproporcionadas. Seguro que ha tenido muchísimas más. Pero ya esta ha sido la que se ha convertido en odio, la que se ha convertido en deseo de venganza. Y la realidad es que cuando un tipo de estos, o aquel que quemó a sus hijos, quiere hacer daño a su mujer, o a su compañera, o como se quiera decir, si la mata, no le hace tanto daño como si mata a sus hijas. Porque para las mujeres en general, casi para el 100% o el 99%, lo más importante de su vida son sus niños, o sus niñas, sus crías, ¿no? Su descendencia. Sí, no, sus crías. O sea, esto pasa a los lobos, a las lobas. Etc. O sea, yo he visto reportajes donde una loba está en la montaña con dos lobitos y huele que vienen cazadores. Entonces, esconde a sus niños, a sus lobitos, y ella corriendo se va a otra parte de la montaña para que los cazadores vayan a por ella y no a por sus niños, a por sus lobitos. ¿Qué le parece? Y esto lo ve. Y la leona es igual. O sea, y bueno, y un elefante. Si usted no quiere que un elefante le pise los riñones, no se ponga entre ella y su cría. O sea, lo peor para una elefanta es que va la cría detrás de ella o delante de ella, y si un humano se pone entre los dos, mejor que no lo haga, porque si se enfada es que lo tritura. Y lo más curioso, que creemos que un elefante o un hipopótamo, bueno, un hipopótamo también, o un rinoceronte, que corren poco. No, corren muchísimo. Sí. Corren muchísimo. Se cree que, como es un mostandote allí de 2 toneladas o 5 toneladas, dice, bueno, antes de que se mueva este, pues yo ya he echado a correr. No, le caza, ¿eh? Le caza. Bueno, pues a lo que voy. O sea, que matar a las niñas ha sido un acto de venganza terrible, terrible para esa pobre señora, que posiblemente será muy difícil de superar esto. Y por eso lo hizo él, porque si él se suicida él, pues bueno, pues ya está, pues se suicida, y además si estaban divorciándose o algo similar, pues ya está. Pero que maten a tus niñas. Sí, dime. Hay dos cosas que no acabo de entender. Porque las hijas son también de él. Sí. Entonces, el daño también te haces tú a ti mismo. Sí, porque bueno, te matas a tus hijos. Yo no entiendo. Sí, pero no es lo mismo, O sea, aunque se pretenda. Yo es que no entiendo, pero. Las madres son las madres, Yeah, pero yo sí tengo un hijo o una hija, o varios, 1,000, 2,000 o lo que sea. Yo entiendo que si a mi descendencia le pasa algo, a mí me pasa algo. No entiendo por qué él no ve que eso son. Bueno, porque es un tipo desbordado por sus deseos de venganza. Claro, si el tío llega a estar equilibrado y tal, pues tú le. Pues aceptas la situación de separación, o no sé qué tenían estas, no sé si había cuernos por el medio o cosas así, pero lo que no haces es matar. Pero ahora recuerdo una cosa que le voy a contar. Estando yo en Túnez, bueno, de vacaciones, allí estaba en una piscina, pero es decir, hacía un calor, en fin, había unos dátiles que me acuerdo. En la propia piscina había un árbol de estos de dátiles, y fue la primera vez que yo comí un dátil, pero del propio árbol, ¿no? Bueno, había una pareja española también, y estábamos hablando y tal, ¿no? Y me acuerdo que hablando, no sé cómo surgió algo de, pues de esto, de la infidelidad o de los cuernos, o bueno, en fin, todo esto, ¿no? Y el tío va y dice que, bueno, que si ella estaba con otro, él la mataba. Y precisamente él había estado en la Legión, me dijo. Bueno, que él la mataba. Y yo, bueno, vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver. Y si vosotros os separáis o divorciáis y ella se casa con otro y tal, ¿qué pasa? Dice, no, yo la mato igual. ¿Cómo que la matas igual? Sí, yo si está con otro, yo la mato. Digo, bueno, pero vamos a ver, por una cabezonería, le decía yo, con una cabezonería vas a chuparte 11 años de cárcel o tal. Dice, me es igual, yo la mato. Bueno, pues claro, oye, aquel lo tenía claro. Esto. Ahora, si por el medio tiene que matar a sus hijos, pues igual también. Porque, oye, es así. O sea que, claro, esto. Y la segunda parte de todo esto es. Yo ya lo dije una vez. Yo vengo de un país muy diferente. Y no tolero que este tipo de gente, esta escoria humana, respire mi mismo aire. Ni que lo respire, ni que yo con mis impuestos tenga que mantenerle a él ni a nadie como él. Porque tú robas pan para comer, perfecto. Lo necesitas, eres pobre, necesitas comer. Se te castigará, pero. Incluso por pena ni te dicen nada. Ya. Pero un delito, un crimen como este, lo primero depende de donde sea. Si es arriba de New York, pues a la soga. Y sí, la pena de muerte ahí es la soga. Como los antiguos, los sí, piratas, sí, la soga, la soga. Y si no, pues la eléctrica o silla eléctrica o la. Usted no le da, no le quiere mantener el resto de sus días, ¿verdad? No, yo soy de ojo por ojo. Has matado a igual a 15 personas. Ese mató a 2 personas. Sí, además sus hijas, es que el plus es que eran sus hijas, es que ni siquiera eran hijastras, ¿no? Es decir, hijas de su. No, de una. No, eran suyas. El tío, pues, mira, muy desesperado y muy, muy enfadado. Sí, pero con sangre fría, porque no fue un momento de locura, no, todo muy planeado, todo muy. Y bueno, esto, hombre, a mí me encantaría poder hablar con este señor, para ver cómo, cuál es su funcionamiento mental, ¿no? Yeah, a mí también, tengo una escopeta calibre 50 afuera. Muy bien. Usted va a hablar, pero le vuela la cabeza por el camino, ¿no? Sí, es que no, yo soy un americano muy de, a la de sangre americana. Soy americano de las antiguas. Sí, si sí. Tú asesinas a una persona, ¿por qué hay que tenerte vivo? ¿Por qué hay que tenerte respirando lo mismo que yo? Con un médico que paga al Estado. Cobrando un dinero cuando salgas, comiendo gratis. ¿Por qué tienes que tener eso si eres una mala persona? Como bueno, dijo. Aquí en Europa tenemos todo esto de la reinserción, que al estar unos añitos en la cárcel, pues ya te meditas y te haces bueno y ya. Te arrepientes de lo que has hecho. Algunos se arrepienten, otros no. De 25 alumnos que castigan al día en un colegio, ¿cuántos alumnos aprenden la lección? 3. No sé. Por consiguiente, 22 son futuros criminales. Paremos los pies. Paremos los pies rápido. Sí. Es mi opinión, sí. Este hombre ya hace tiempo que, por desgracia, no se pudo parar. No, no. Bueno, claro, son dos cosas aquí que en la que estamos hablando. Uno, el mecanismo personal, mecanismo de odio y de venganza por parte de este señor, y lo otro sería qué hacer con él si apareciera él vivo. Esto sería ya matarlo. Bueno, aquí lo máximo que le podía pasar es que 25 años de cárcel, sí, y no lo hace. Sí, no, no estudiado un poquito. No hace 25 años ni de no, coña, no. No hace ni 15. Bueno, el bretón aquel no sé si sigue en la cárcel, no sé cuántos años lleva, o creo que se suicidó. Yo no sé. He leído un par de veces que tanto en España como en Alemania hay una cárcel que es donde meten a este tipo de gente. Sobre todo en Alemania. Creo que la media es una semana y aparecen muertos. Ah, sí. Si le metes en una cárcel normal y es violador o este tipo de... Le pasan la justicia carcelaria, se impone rápidamente, ¿eh? Ya, yeah, es una cosa que yo no estoy totalmente de acuerdo. A esta gente no hay que dejarles un títere con cabeza. Que es bueno. Más rentable que el propio agente... Sí. Le dispare. Es sí. Más barato. Mira hasta por la economía. Es más barato. Realmente, ¿sabes lo que cuesta? ¿Una bala? ¿Una bala? Pues no sé, un dólar, ¿no? ¿Medio dólar? Menos de un dólar. Bueno, y pues has matado a este personaje. Y tiramos de una central nuclear para crear la electricidad de la silla eléctrica. Ya. Bueno, ya sabe usted que los europeos somos muy civilizados. Creemos que, bueno, en fin, ya desde la guillotina y todo esto, pues ya no guillotinamos a nadie. Y estamos, ¿no? Le metemos en la cárcel, le hacemos meditar y esas cosas. Bueno, nos hemos puesto muy tristes, nos vamos ya, o muy penosos. Ya hemos dicho un poco lo que hemos visto. Y Johnny Clever le pasaría tal. Bueno, yo he explicado un poco cómo se gestiona todo esto de la rabia desmedida, el odio desmedido y la venganza terrible. Y bueno, vámonos por un poco de alegría que tenemos en el siguiente vagón, y afortunadamente, sin deciros quién tenemos allí, pero la alegría va a ser inmediata. Venga, vamos por allá. Sí, señor. Hemos recuperado las energías inmediatas con Emiliana Torrini. ¿Quién es esta? Pues mira, es una jovencita de padre italiano y madre de Islandia, esta isla que hay al norte de Europa y que solamente tiene 300.000 habitantes. Bueno, pues esta chica es fruto del típico restaurante italiano, pues va un italiano por allí en busca del frío y se lía con una de Islandia y pone un restaurante, ¿no? Bueno, pues ella, Emiliana Torrini, pues vive allí, pero seguro que hace algunos viajes a Italia, a casa de sus abuelitos, y allí pues recoge todo este calor y toda la energía del sur, y el resultado pues es este tema tan chulo que se titula Jungle Drum, es decir, el tambor de la selva. Bueno, esto, Alfredo, que viene a hacer el tambor esta chica. Oye, para ser de una chica de Islandia, estos que viven en, de los esquimales, o yo no sé si estás esquimal o no, pero oye, va para Italia, recoge el calor y ha vuelto con unas energías que la abuela de Islandia dirá: chavala, ¿qué es esto, no? Sí, la verdad que la tipa esta... Emiliana Torrini. Emiliana. Suena muy, muy, muy, muy italiano, ¿eh? Me gusta más el Torrini. Torrini, Torrini debe ser como mucho calor, pero Nini, ¿no? Estás torrado, torradito, ¿no? No, pero muy bien, la tipa esta le da ese sabor. Oye, le da esa... 20 añitos que tiene, que usted qué quiere. Pues toda esa energía. ¿Qué quiero? Usted quiero decir que usted ya no tiene esa energía ni esos tambores que le gustan a Emiliana Torrini, no. Bueno, usted además es profesor, usted se tiene que portar siempre muy bien. Muy bien. Sí, lo de ligar con desaforadamente se dejamos a Giuseppe y a Wilson, que esos son los expertos. Y una pregunta, sí. Giuseppe, que ahora empieza a estallar la botella contra el tren. ¿Sí? ¿Qué? ¿Porque le dejó a la minita esa italiana? No, es que vio No. Es que vio en un reportaje, vio que cuando sale un barco, cuando se inaugura un barco y tal, le tiran una botella de champán al barco, ¡clas! Y se rompe, ¿no?, contra el casco. ¿Y qué va? ¿En una por cada programa que hicimos? Sí, dice. Va con retraso. Sí. Y él dice: ah, pues mira, yo antes de cada viaje le meto el trayazo y la locomotora va más suave todavía. Oiga, es que como este tiene la tarjeta Black y usted no sé si sabe que hay diversos tipos de carbón para la locomotora que tenemos. Les hay mejores y peores, ¿eh? Y este compra un carbón que, oye, ni ensucia ni nada, es precioso el carbón y hasta huele bien y todo. Yo el carbón que yo conozco es uno que es bien fácil, ¿no? Porque yo creo que lo conoce todo el mundo. ¿Sí? Es una piedrecita negra que mancha la de su madre encima. Que es como una bola, ¿no? Amorfa, una bola amorfa. Que no estos pesa, son como cuadrados, como lingotes de oro, ¿sí?, pero de carbón. Y oye, le coges y casi ni te manchas ni nada. Bueno, él está siempre, ahora mismo está en la locomotora y está con el traje de yudoka, de cinturón negro. Y entonces, aunque se le manche un poco de edad. Y luego, vamos a contar lo que ha hecho. Porque antes estaba la locomotora y el primer vagón, que era el de las estrellas del rock. Pero ahora el de las estrellas del rock es el tercero. Porque el segundo se ha montado el italiano este se ha montado un vagón así de en plan vivienda, una maravilla increíble, con ducha, con literas, con camas, con tal, con sofás. tiene televisión 30 pulgadas, yo qué sé, 150 pulgadas, no sé qué, tiene todo el italiano. Entonces, seguro que hasta a Emiliana Torrini le enseña la locomotora y el vagón. Luego, si no les vemos, si no les vemos en la cantina, es que se han quedado en el vagón. No, sabes, a mí lo que me da pena este es del americano, ¿viste? Me da pena porque este... Johnny. Sí. No, pero Johnny cuando viene aquí ya ha estado en Nueva York con todas esas modelos que tiene. No, necesita ligar. No, si no te lo digo por eso. No, me da pena con él porque Giuseppe ya se está apoderando poco a poco de toda la cuenta corriente. No, del tren. El tren es... Dice, una avioneta. No, comprate vos un tren, pero tú... No, porque el tren no es que sea, claro, es que Johnny Clever, pues su gran pasión de cuando era niño era jugar con un tren que le regaló su abuelo, que es el que se hizo millonario y el que le ha dejado todo. Entonces le regaló un tren de estos de niño, ¿no? Un tren de mesa y tal, pero una maravilla, le montó una habitación entera con montañas, con pasadizos, con túneles. Y el chaval, desde que tenía 2 años, su mayor felicidad era entrar en aquella habitación y poner el tren en marcha y ver cómo iba por todas las montañas y tal. Y cuando vio nuestro tren, de verdad, dice, esto lo compro. No se lo hemos vendido, pero... ¿Y eso qué? Pero él ha invertido en el tren... ha conseguido que los permisos para que vayamos en vías muertas y bueno, y paga todo, paga hasta las bebidas, los sueldos, lo paga todo. Y entonces nada, estamos encantados. Él tiene el tren, presume el tren y nosotros hacemos estos viajes tan locos y perfectos. ¿Cómo queremos al americano, viste? Sí. Johnny Clever es eso. Bueno, ya tenemos que contar cuando estuvimos en Nueva York, pero esto lo vamos a contar en el próximo viaje, creo, que ya recuerda usted que Johnny Clever ha recorrido muchas ciudades en bici, Berlín y no sé qué, pues se está cansando un poco. La última en Nueva York, que nosotros estuvimos y se paseó delante nuestro con su bici por Nueva York. Bueno, todo esto lo tenemos que contar, pero ya llegará. Después de la energía de... Tenemos a otra chica aquí, ahora viene la paz. Aquí tenemos a Dido. Dido es una cantante inglesa con cara de buena chica. Oye, tenemos aquí demasiada buena chica. Dido vendió de su primer disco 14 millones de copias, o sea, una cosa increíble. Y bueno, pues es una chica rubia, guapilla, con cara de buena. Y bueno, es esa la novia que toda madre inglesa quisiera para su hijo, ¿no? Yo quiero, hijo, mira a ver si te lías escondido, que además tiene buena cartilla corriente y ya está. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Wilson, dime, ¿has hablado con Dido? Vale. ¿Qué nos va a cantar? All you want. Es decir, todo lo que quieras. Todo lo que quieres. Oye, ese título me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Wilson, ¿a ti te gusta? Ya. Nos entendemos todos. Bueno, el vagón de Giuseppe, nada más. O sea, cuidado, ¿eh? Venga, Dido, all you want. I like to watch you sleep at night, to hear you breathe by my side. And although sleep leaves me behind, there's nowhere I'd rather be. And now our bed is oh so cold, my hands feel empty, no one to hold. And I can't sleep what side I want, Esta canción de Dido tenía el nivel de The Rochers. Es también una voz preciosa, y esta chica romántica que dice esas cosas tan, tan bellas. Como aquí la verdad es que somos en este tren bastante amorosos, y cuando oímos cosas románticas, de entrega amorosa y tal, y nuestro corazoncito pues es que late al unísono con ella, ¿no? Perfecto, ¿no? ¿Le parece a usted eso, Alfredo Massa? ¿Qué le ha parecido Dido? Maravillosa. Otro ángel, hoy estamos de ángel, menos mal, la que viene de ahora ya es un demonio. No, bueno, entonces vamos a aprovechar a hablar bien de este angelito. No, la verdad que la tipa relinda, llegó a la fama, como bien decía, bien jovencita, ganó muchos premios, nominaciones a los Oscars, todo un montón de cosas, ¿no? También la influencia de que su mamá fuera una poetisa, de que su papá fuera el editor y exdirector de una serie. Yo creo que todo eso le influye, ¿no? A seguir ella. Hombre, claro, si tiene un camino. Pero lo que más me gustó de esta mujer a día de hoy, que hoy vino aquí como, bueno, un favor, sobre todo a nuestro amigo el americano, ¿no? Ajá. Pero esta tipa ya no canta. ¿Ah, no? No, está retirada. O sea, ha venido aquí, ella... pero se ha retirado, Dido. Sí, ella es madre de familia y dijo que se quedaba con su bebé. Y me parece re lindo que ella quisiera hacer eso. Bueno. Deja de que el bebé tenga 15 años y ya te diré yo si la tipa se vuelva a escenario, ¿no? Ya veremos. Ya no me querés vos. Yo no sé con quién habrá hecho el bebé. No le habrá costado mucho, ¿eh? No. Es tuvo que muy ser buena en chica. Cuestión de segundos. Esperemos que tenga más suerte y no le caiga el canario ese idiota. Y se habrá casado con algún inglés como ella y espero que sea más equilibrado que el tonto este o el asesino este del que hemos hablado antes, ¿no? Esa es la mala. Esto es una de las cosas que antes no se dijo. La mala onda que se lleva cuando las parejas se separan, sí, se las llevan los bebés. Sí, y se utiliza mucho esto para vengarse del otro, para tal, se utiliza a los chavales. Es injusto, mírate, subite al ring con tu esposo, con tu mujer, caeros a golpes, pero a los bebés dejarlos. Y yo tenía un abuelo que decía... No han pedido venir a este mundo, No. Ellos no dijeron, yo quiero ir a este mundo, no. Vinieron porque vos quisiste. Apechugá y hacete el cargo de todo lo que se traiga. Sí. Aunque no te guste. Sí, apechugate, sí. Papá, no me hagas esto, hombre. Bueno, después pero cambiando de el tema, sí. Yo le voy a robar el marido... Sí. Le voy a robar la mujer al marido de Dido. O sea, yo quiero a esta mujer Dido en mi vida. Sí, yo quiero tan buena chica, cabeza así tan bonita, con buena cuenta corriente. No, a mí no cuenta corriente, no. No, ustedes no es autónomo, no. Escritores, es periodista y Johnny Clever, pues ya dirá. No. Ustedes, ¿ves? Ustedes es que se mueven por el corazón, Siempre claro. Por el corazón. Es que, si te digo la frase que te voy a decir, sí, vamos a tener problemas acá porque nos si usted caen a dice, pelo a todos. No me digas lo que no quiero oír porque no quiero que me lo digas. ¿Cómo es eso? No, pero no es porque vos no quiera que lo oiga. Es porque seguramente nos saltan todos detractores de esta radio a cagarse en todos nosotros. No. Pero había un señor que decía que... las mujeres, cuando solamente se mueven por dinero, las mujeres de dudosa reputación... Oye, la reputación que Dios la dé a entender a cada uno, ¿no? A bueno, cada él, una. Él literalmente dijo, las putas son solamente las que se mueven por dinero. Cuando una mujer es trabajadora y gana su dinero, sí, un hombre con plata no le importa. Ya. Yeah. Y eso es una frase que por eso es que es difícil decirla, pero por eso te digo, yo a mí que esta tipa tenga dinero o no lo tenga, a mí no me importa. Se muestra, es guapísima, es una buena chica. Tiene esa cara como... angelito. Sí. Una de, cara angelito, de niñita. De paz, de equilibrio, de edad. También la tiene Dayan, lo que pasa es que Dayan es más guapa todavía. Y entonces, ese nivel de belleza que tiene Dayan hace que no parezca tan buena, sino que sea como más... que ese efecto femenino, un poco un de pantera, ¿no? De pantera, ¿no? Que también gusta esto. Tiene un toque diabólico, la Dayan. Bueno, Dayan es que es tremenda. Ya... ya vamos a contar cuando fuimos a ver la Estatua de la Libertad, que fuimos todos en un yate con el amigo de un amigo de Johnny Clever, y nos vamos a montar en el yate, pues nosotros, pues nada, mira, Dayan se puso en bikini a tomar el sol desde que fuimos desde tal hasta allá, y entonces íbamos allí los cinco más el conductor o como se llame el que conducía el yate. Sí, el tipo del Uber. ¿Y por qué? Y todos mirando como al helados. a la belleza que se acababa de poner a tomar el sol. No mirábamos al sol, era para no quedarnos ciegos, ¿no? Claro, no. Entonces mirábamos a Dayan. Bien. La pregunta cuando nos lo dijo fue... Porque esa. Claro, Dayan, nada, o sea, afortunadamente, bueno, se estaba nada más con la parte de abajo, con el bikini de abajo, arriba nada, claro, nosotros... Pues la perfección es la perfección, ¿no? Nosotros somos hombres, no somos de piedra, por favor. La belleza, ¿eh? O sea, ¿la tenemos como una diosa? Pues lo es. Bueno, vamos a por la maldad, que tenemos en el siguiente vagón a una cantante y guitarrista de rhythm and blues de Chicago. Bueno, ya empezamos bien, ¿eh? Claro. Es cosa rara porque en el rhythm and blues, que es este blues acelerado con garra, pues los guitarristas suelen ser hombres y sí que hay algunas mujeres que cantan y con brío y tal, pero que toque la guitarra también con brío, pues no. Bien, pues aquí tenemos, para desmentir eso, a Joanna Connor, que nos va a soltar el tema Rock and Roll Gypsy, es decir, la gitana del rock and roll, y van a ver ustedes cómo toca la guitarra esta chica y con qué brío y con... bueno, en fin, venga, cuando quieras. Oye, Wilson, gracias por traer a esta tía, es que me cae Joanna Connor, pero perfecta, porque ya yo soy muy de rhythm and blues. Venga, cuando quieras, Joanna, leña. All I need is a rock and roll, and a guitar player, and I Sí, señor, sí, señor. Joanna Connors tocando la guitarra, cantando. Oye, cómo me ha gustado esto cuando toca la guitarra y se echa como hacia atrás. Oye, qué bonito, porque claro, también los guitarristas se echan hacia atrás, pero no queda tan bonito, ¿no? O sea, queda como... Pero ella, Joanna, y eso que se ha metido en kilos, hay que reconocer que ha tenido una evolución de ser una chica delgada y tal, y pero luego, según ha ido pasando el tiempo y grabando, se ha hecho una señora casi gordota, ¿no? Bueno, ahora luego ha hecho un régimen y aquí ha venido ya un poco rebajada, ¿no? Pero aún así está entradita en carnes y me hace gracia porque la guitarra casi que se posa un poco en la barriga, ¿no? O sea, yo no sé, yo me estaba fijando cómo puntea de bien, pues si no se ve. No lo ve bien porque en fin, que al estar ella muy muy ampliada, pues la guitarra queda un poco de escondida. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. Sí. Está, explícate bien. Bueno, rock and roll, gypsy, gitanos, gitanas. Bueno, mira, para no andar con más cosas. Vamos derechos a por la próxima, que es Alanis Morissette. Bueno, Alanis Morissette es otra chica, así como Dido, que es canadiense. Es canadiense y está en Estados Unidos. Bueno, los canadienses, ya sabes, enseguida se bajan para Estados Unidos, aunque no hay muro allí, pues pasan fácilmente, ¿no? Esta es también bastante joven, como Dido, y también está, bueno, parece que ha roto algún plato, ¿no? Es morena, de pelo largo, no como Dido, que es de rubia, de pelo cortito. Bueno, esta nada, parece que ha roto algún plato. Dido no ha roto ninguno. Bueno, pues esta también, con el primer disco, se chupó 7 premios Grammy, Alanis Morissette. Bueno, nos va a soltar la canción que se titula La cabeza sobre los pies, donde aquí empieza, hay que explicar esto para saber por dónde vamos. Ella hace una declaración de amor en toda la regla. Se conoce que tiene un novio o una novia, yo creo que es un novio, y luego le va van a saber ustedes por qué sé que es un novio. Sí. Dice la letra: tú me has conquistado de tal manera que no te asustes si me caigo desmayada. Empezamos bien, eso es lo que va a cantar Alanis Morissette. Nunca me sentí tan bien y es por tu culpa. Y estas cosas cuando le dicen a uno cantando, yo con que me las diga sin más me vale, ¿viste? Porque... no va a estar cantando, ¿no? No, aquí viene la frase que ya le deja a uno estupefacto. Más. Mamá, esta es la más fuerte que he oído yo y tal, dice. Me da apuro hasta decirlo, Dice, la frase es: ¿piensas en mí cuando te la pelas? Yo cuando pego la manzana pienso no cortarla con un cuchillo, ¿no? Bueno, pero, en fin, no vamos a explicar gran cosa, pero ella está muy enamorada, está a punto de desmayarse, está muy bien. ¿Y cómo y, dice y que se llama la mina? ¿Le interesa a usted? Alanis. Alanis Morissette. Que me diga eso cuando me estoy pelando la naranja aquí. Para poder morfar algo. Bueno, no. Oye, yo digo una cosa. Tiene un peligro esta tipa. Sí, yo cuando leí las frases, las letras de Alanis, verdaderamente, además, cuando hizo, tenía 17 años, cuidado, en el primer disco, y ya soltó esa frase, Esa frasecita no es de esta canción, es de otra, Entonces, no escuchen ustedes muy atentamente, que aquí no la dice, pero yo... Claro, por eso le he dicho que el novio era novio, no era novia. Sí, sí, sí. Digo yo. Por te la... van a caer a pedo, porque como estamos en el mes de ellos, sí, te van a comer. Porque si fuese novia, no diría, no diría, no haría esa pregunta, señorito. ¿No cree usted? Esa pregunta claro, es porque no, es claro, novio. Claro. Es sí, masculino. Bueno, ahora mismo, a día de hoy, la verdad. No, pero, la verdad, sí, le usan los términos para lo que sea. O sea, pero te la pelas. Bueno, esto. Se bueno, entiende, no, se entiende que más. Se sobreentiende, ¿no? Se bajoentiende. Sí, sí, abajo se entiende. Sí, abajo se entiende perfectamente por dónde va. Espera, que Johnny Clever. Johnny, ¿usted sabe lo que quiere decir esa frase? Porque en americano, y yo no sé cómo se dirá eso, porque yo lo he traducido, pero no sé cómo lo dirá. Si Alanis Morissette, piensas en mí cuando te la pelas. Oiga, oiga, esto, ¿qué le parece a usted, Johnny? En Nueva York se preguntan estas cosas así, una chavala de 17 años. ¿Cómo en es Nueva esto? York, esta chica en Nueva York no puede. Bueno, en Nueva York no, en Estados Unidos no puede cantar eso. Por eso es de Canadá, ¿no? ella empieza a cantar y en la parte que es agresiva, es morbosa o incitación sexual, soy un... Y... Ay, ay, ay, no puede ser. No, pero si en el fondo todo es amor, todo es devoción hacia la sensibilidad amorosa, ¿no? Ya, pero el amor genera que la gente no trabaje, no trabajar genera que no haya dinero y que Estados Unidos no tenga dinero, es imposible. Me cachi de amar. No se permita, ni palabras malsonantes, ni connotación sexual, ni connotación de agresión. Entonces, un rapero a Dani de ya España, dieron 7 Grammys, pero debieron ser por otras canciones, ¿no? Por esta no. No, pero le podían haber dado por esa, pero... no como en Estados Unidos. Me cachis. Bueno, vamos a ver. Un rapero español en Estados Unidos se escucharía un y pi, estoy pi, pi, y al final de la canción, dos tiros, ¿no? Y al final de la canción, pum, yes, pum, y se acabó el problema, ¿no? Yes. Pues eso. Es complicado. Venga, Wilson, dile a Alanis Morissette que cante y, por favor, vamos a estar atentos a ver si entendemos si dice eso o no lo dice. ¿En qué quedamos? Vamos a ver. Venga, cuando quieras. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying naked. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You are the bearer of unconditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. listener that I've ever met. You're my best friend. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. Señor Johnny Clever, ¿a usted le han dicho alguna vez eso tan bonito de nunca me he sentido tan bien y es por tu culpa? ¿Le han dicho algo parecido? I love you, Carl. No, algo más sencillo, no. Pero tan bonito como eso, ¿eh? No, tan bonito, no. Bueno, pues mira, aquí lo dice. Bueno, no te asustes si por tu culpa me desmayo, nunca me he sentido tan bien. Nos encantan estas frases, como las canta Alanis Morissette. Y de la otra frasecita, pues vamos a correr un tupido velo, porque nos... Bueno, ya casi que nos tenemos que ir a la cantina. Menos mal, ya estamos aquí, por Dios. Por fin no va a ser tan divertido como con Fuquero y Ponte en Pompa. Pero bueno, ¿cómo se titula Jure de Tiu? ¿Cómo va a ser la que nos van a cantar de Roches en plan country? Yo no sé cómo estas chicas van a hacer esos coros tan bonitos en country, pero lo vamos a comprobar. Y además, si son de Nueva York, oye, muy campestres no son, pero... Son de New Jersey. Ah, bueno, de New Jersey, venga. Es que ustedes los de Nueva York, señor Johnny Clever, que son unos clasistas, unos pesados. ¿Qué pasa? No, el pobre de New Jersey, creo que Bruce Springsteen es de New Jersey también. Y bueno, pero es un camionero, ¿no? Yes. con la camiseta blanca y todo, es un camionero, ¿no? Pero aquí también lo tienen. Ya. Tienen el Madrid, el Barcelona, el Gijón, el Oviedo, no se me ocurre más. Bueno, y la canción se titula You're the Two, es decir... Tú eres los dos, o algo así. Bueno, aquí ya, después de tanto amor, resulta que hay una combinación, hay una complicidad. Y hemos llegado ya aquí a que todos estemos juntos, todos nos lo pasamos bien en la cantina. Y para eso estamos, ¿ve? Venga, nos despedimos ya. Y ya sabéis, queridos seguidores, hasta el próximo viaje. Vamos a escuchar a las Roches. ¿Usted quiere decir algo, señor Alfredo Massa? ¿O simplemente montar en el caballo este de country? No, yo... usted, desde que ha oído la frase de Alanis Morissette, es que se ha quedado patidifuso este hombre. Mira, sinceramente, sé que luego le va a parecer mal, ¿no? Pero la estoy buscando porque tengo un plátano que no sé abrir. A ver si la puedo abrir, muchacha. Me ayuda un poco. No, igual no va por ahí, ¿eh? Lo de pelar el plátano, no, no va por ahí, o sea, va sencillamente porque aquí tenemos alguna fruta también en el tren, hay de todo, tenemos fruta, hay naranjas, mandarinas, bueno, tenemos las bebidas, ron, whisky de esos de $200 por botella, etcétera, etcétera. Bueno, venga, Rochers, Wilson, día de Rochers, que nos suelten el country cuando quieran. Son suaves hasta haciendo country, ¿eh? Ya ha parecido Giuseppe con Emiliana Torrini bailando como si fuesen dos vaqueros. Madre mía, se han puesto dos gorros de estos de tejanos. Y vaya dos, un italiano y una media italiana, Dun Dun Pacheco. Vaya, vaya, el trío de hermanas de Rochester se han puesto también los sombreros estos de cowboy y oye, la sienta fenomenal, ¿eh? Se han transformado y qué bien lo hacen, hacen bien todo estas chicas, ¿eh? Lo de estas tipas es algo paranormal.